Bienvenido, gente, a Nivel Escondido 118. Aquí Alex Nation dando la bienvenida. Y conmigo no puede faltar la presencia de estos distinguidísimos caballeros del podcasting, Juan Carlos Delgado y Mash 188. ¿Qué pasa, muchachones? Pues aquí, mano, cansado, llegando de una actividad de yo-catching. Me hicieron caminar como 3 horas y pico. Tengo los pies botando humo, pero pues eso es parte de... Estábamos celebrando los 15 años del yo-catching, mano. Nice, que eso lo mencionamos, yo creo, la semana pasada, bueno, en la historia geek. Sí, de hecho, un día como hoy se escondió ese primer original stash y nació el juego de yo-catching, so, ya. Yeah. ¿Y el first catch era una lata de salsa de habichuela? No, eso era parte del contenido. Ah, ok. Era... yo estaba confundido, yo pensaba que ese era el container. Sí, el original container era una paila, ¿verdad? De estas que se usan como de pintura, de las que tú puedes sellar. Entonces Dave Omer, pues él le puso, entre las cosas que puso que me acuerdo, pues era una lata, bueno, hay polémica, porque en el video lo que se ve es una lata como de frijoles, un video que hace de una película, creo que era George of the Jungle, si no me equivoco, Chavo, un cassette de música, algo así, un par de cositas bobas, para que... Eso, casi un time capsule. Sí, mano, para que un amigo entonces lo encontrara. Pero entonces, te digo lo de la polémica, porque hace varios años, un grupo se dio la tarea de visitar esas coordenadas exactas donde estaba el original stash oculto. Y excavaron, y encontraron una lata que aparentaba ser la famosa lata de frijoles que Dave Comer escondió. Pero cuando se hace una inspección más cercana de la foto, es una lata, pero eran como de habichuelas normales, no eran frijoles. Tú sabes, y ahí está como que la polémica, sí o no, sí, whatever, pero no he encontrado nada más significativo que daba a entender que esos restos que estaban allí pertenecían al original stash. Pero... Yo la gente de Goya, yo me tiro y reemplazo todo eso por habichuela delante de ellos. Esa es buena. Y sabrás que unos cuantos pies de donde fue oculto, pues hay un monumento levantado al original stash. Usted puede ir, hay una placa en la que usted pues puede sacarse su pote y visitar, y usted puede loguearlo como un cache. Y a unos cuantos pies más a la izquierda, pues hay un cache físico oculto. Pero sí, hay una placa allí levantada a nombre de la de Dave Comer, primero de Dinner Stash, con las coordenadas, y eso es en Portland. Así que si usted está por allá y quiere darse la vuelta, pues es un monumento que hay que ver. Así que todo yo-cache le va a aspirar en la vida, aunque sea una vez visitar el meca del yo-caching, el Dinner Stash. Así que nice. Yo espero algún día tirarme este viaje para allá. Alex, si vamos algún día para PAX Prime, te sacas un día y te tiras para allá. Mano, vas de Washington a Oregon. Qué buena, mano. Está bueno eso, o visitar las oficinas de yocaching.com. Que allí, ¿no? ¿Dónde es eso? Eso es en Seattle. Esas son nice. Y esas están en Seattle. Y lo bueno que tiene esa oficina es que tú entras y el lobby hay un cache. O sea, hay un gigantesco cofre que, caramba, que no note que es un yocache, está más que colgado. Es un gigantesco cofre en el cual usted puede abrirle, tiene un libro bien grande, usted puede hacer cambio de swag y lo firma. Entonces hay un photo booth en el lobby que usted se puede sacar fotos. Está bien chévere el lobby de las oficinas de yocaching.com. Está chévere, está cool. Bueno. Pues en agenda para el próximo PAX Prime. Yeah. Pues bueno, muchachos, ya saben que ya arrancamos mayo. Y eso significa que ya nuestro reloj está en conteo regresivo para el Puerto Rico Comic Con. Ustedes saben que Extra Life va a estar allí. Este es el evento geek número 1 en Puerto Rico. O sea, está todo el mundo bien pompeado. Ya yo estoy loco porque llegue ese fin de semana. Mash, este año creo que se mandó a comprar unos tenis con aire especial para que no le duelan tanto las suelas, para que la fila de 3 horas no sea tan dolorosa. No, yo compré 2 taquillas y esperaste porque pienso ir con Carla, pero si yo voy y tengo que hacer fila de 3 horas, me voy y lo sigo por ahí para... No, deja a Carla haciendo la fila. Mira, Mash, cómprate un turistear para San Juan. No, Mash, tranquilo, yo después hablamos contigo, Arquito, fuera del aire. Así que, yeah. Pero no, Mash, trata de llegar temprano, mano, te conviene, llega temprano. Después hablo contigo. Pero anyway, o sea, ya eso está ahí. O sea, eso es el fin de semana del 22 al 24. O sea, cada vez siguen anunciando más cosas. Pues, tú sabes, está todo el mundo pompeado con esto, ¿verdad? De que viene, pues, Jason Momoa. O sea, está todo el mundo pompeado con eso. Nosotros vamos a estar allí con el booth de Stralife 3 días consecutivos. So, hay muchas cosas pasando con el Puerto Rico Comic Con, ¿sabes? También salió esta semana el comunicado de prensa oficial y ya ahí se mencionaron los premios y las cosas que vamos a tener en el booth para la venta. Yo creo que ya lo podemos decir, pues ya salió en la prensa. Ay, bueno, de Puerto Rico. Tira ahí. Gente, viernes hay uno de estos posters que es como si fuera un canvas, como si fuera este tipo de tela que ponen, que hacen las pinturas como que en óleo. Pues es de The Walking Dead, se ve brutal. Eso se va a estar sorteando viernes entre las personas que compren pues la rifa. Sábado se va a estar sorteando una figura de Green Arrow firmada por Stephen Amell, creo que se llama el actor, que hace pues, el personaje de Green Arrow en la serie de CW. Uh-huh. Él la firmó y nosotros tenemos evidencia con foto y todo de que la firma es legítima, así que eso le da muchísimo más valor. Así que eso es, uff. Brutal, esa rifa. O sea, sábado. Item. Eso no lo tiene nadie. Ya, eso usted ni en eBay lo consigue. No. Por cierto, después que lo conseguimos, la cosa era que ya se había comprometido con el Puerto Rico Comic Con, pero dice, contra, en verdad, esto está tan y tan épico, que en vez de llevarlo para el Puerto Rico Comic Con, lo hubiéramos puesto en eBay y a lo mejor le sacábamos miles de dólares. Pero anyway, ya se había comprometido para que era para el Puerto Rico Comic Con, así que... va a estar allí, pero ya, gente, no pierdas esa oportunidad. ¿Puedo participar? Sí, tú, todo el mundo puede participar, el que compre el boleto. ¿Seguro? Sí. Max, creo que va a comprar 100 pesos en rifa. Dale, sí. Dale, tú me pones los pesitos y yo te los pago el domingo. Espérate, eso se escucha como de raro, que yo te pongo los pesitos. Eso era una bailadita. ¡Una bailadita! Ahora si la quieres también. Hey, no, tranquilo, cuadramos. No, y entonces domingo va a haber un Funko Pop de Khal Drogo firmado por Jason Momoa. Épico. Todas las cosas que van a estar para la rifa están épicas. Para la venta van a ver los Funko Pop estos de Batman Unmasked, que son exclusivos de Target. Uh-huh. Nosotros nos dimos la tarea de conseguir varios de eso y vamos a tenerlo allí. Hicimos, una persona del equipo se dio la tarea de hacer un poquito de scouting en Puerto Rico, a ver si se conseguía y por cuánto se conseguía. Uh-huh. La cosa es que no se consigue fácilmente, pero apareció y comienza en $25 en Puerto Rico. Gente, nosotros lo vamos a estar vendiendo en $20. Uh-huh. Y lo mejor de todo es que esos $20 completitos van para la Fundación de Niños San Jorge, así que no hay nadie beneficiándose de eso. El que se lo vende usted por 25, 30 pesos, eso es para Yobatán, eso es para ellos. Ajá. Así que, gente, aprovechen, las cantidades son sumamente limitadas. Así que yo les sugiero que si va viernes, vaya al booth de Extra Life Puerto Rico y lo compre inmediatamente. También vamos a tener diferentes Beats Art, tenemos unos Mega Man, tenemos unos Fantasmitas de Pac-Man. Y vamos a tener más cositas que han ido apareciendo. Entre las cosas que hay Gears of War Triple Pack Collection. Uh-huh. También están una serie de cuadritos de unas litografías que hicieron de la serie de Dexter. Tremendo item también. Creo que van a haber también figuras de Game of Thrones de Khal Drogo también adicionales para la venta, para que la gente las compre. Aproveche que él está ahí para que se las firme. Sí, Jason Momoa va a estar firmando autógrafos, así que si usted no tiene nada de Game of Thrones, así, pase por nuestro booth, van a estar las figuras de Khal Drogo, compra una y cuando vaya para la firma, él se la firma. Eso es, Cacho, mega win. Filete. Ya, y recuerde, todo ese dinero va para la fundación. Más de eso, vamos a tener el Just Dance, la zona de descanso. Ya, vamos a tener una zona de descanso. El Recharge Station, donde usted pues por una aportación pueda aprovechar y por media hora recargar su celular, que ustedes saben que allí la gente los use. Cuando usted mira a ver, no hay carga, no hay dónde cargarlo, pues mire, uh-huh, por una pequeña donación, usted puede descansar un ratito con una sillita allí, se siente un ratito en lo que su teléfono, pues por media hora coge un poquito de juice. Así ya, eso es parte de la zona de descanso. Usted paga, entra allí, se puede sentar, que eso es priceless. Sentarse cuando uno está en un evento así. Nacho. Se sienta, carga su celular, hay consolitas. Van a haber consolitas para jugar, una botita de agua por si acaso, para que no se nos deshidrate allí, tú sabes. Y recuerde que es más grande que el del año pasado. Sí. Yo creo que el más grande es el de nosotros, pay. O por lo menos es el tamaño más grande que yo creo que ellos tienen, que ofrecen. Así que ya, estamos bien mega pompeados con eso. So, gente, recuerden, todavía quedan boletos individuales. Ya los 3-Day Pass y los que quedan son boletos por días individuales. So, que eso es del 22 al 24 de mayo en el Centro de Convenciones de allá de San Juan. Así que los esperamos a todos por allá. Y esperamos ver un montón de Extrifers que den la vuelta por allí y nos den la manito en el book. So, yeah. Bueno, nada, pues vamos entonces a pasar a nuestra agenda. Así que vamos a arrancar con esta semana en la Historia Geek. Esta semana en la Historia Geek. 5 de mayo de 1862 toma lugar la batalla de Puebla en México, en donde el ejército mexicano, al mando de general Ignacio Zaragoza, derrota a las tropas intervencionistas francesas. 6 de mayo de 1961 nace en Kentucky, Estados Unidos, el actor George Clooney. 7 de mayo de 1997 estrena la película The Fifth Element. 8 de mayo de 1886, el farmacéutico John Stith vende por primera vez su nueva y patentada medicina, una bebida carbonatada llamada Coca-Cola. 9 de mayo de 1987, nace Lisa Simpson, según indica el primer episodio de la tercera temporada, Stark Raving Dad. 10 de mayo de 1975, Sony lanza el sistema de reproducción de video Betamax. 11 de mayo de 1997, la computadora de IBM, Deep Blue, se convierte en la primera computadora en vencer a un campeón mundial de ajedrez, el ruso Garry Kasparov. Bueno, gente, y ahora sí, vamos entonces a pasar a qué es la que hay. Pero antes, gente, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? ¿Ajá? Bueno, gente, y ahora sí, ¿qué es la que hay, muchachones? Vamos a empezar con Mash, ¿qué es la que está pasando? Cuéntanos. Bueno, yo de verdad no he podido estar jugando mucho, estaba haciendo cosas de la universidad, pero entre lo que estaba jugando Arma 3, en los ratitos que saco, ¿verdad? Como estoy en la misma computadora, pues, ahí juego. Pasé el primer campaign, en verdad está súper hardcore, difícil. Lo que no sabe de Arma 3 es un simulador de guerra, básicamente. Y no es como los juegos de first person shooters que te dan 3 tiros, esperas un ratito y ya eres invencible otra vez. No, aquí te dan 1 tiro, 2 tiros y ya tú estás muerto. Aunque lo juegues en normal. Así que estaba jugando eso, me estaba gustando. Jugué un ratito Borderlands de principio con Juan. Cuando tratamos de entrar al stream de Ares. Pero la conexión de Ares no aguantaba 2 personas más y la conexión se cayó, pero no fue por culpa de ustedes, fue mi router que tumbó porque no podía contar. No, es que este router tumba cada rato, se ha hecho una leña, mano. O sea, él tumba cuando le da la gana. Y cuando estábamos de los bambins, yo veo que... Y ya yo sé, cuando sale el mensaje de LAN cable disconnected, y yo... No, estábamos bien porque tenía un lagueo del diablo. Pero Juan se estaba moviendo bien. Ya, el mío se movía bien. Pero entonces pues tratamos, nos sacaron, y entonces pues Juan y yo pues nos fuimos por ahí. Bendito, no digas que yo lo saqué, estaba todo el mundo bien pompeado porque estábamos los 3 jugando. No, en verdad yo me sentí malito porque fue mi idea y yo terminé en el proceso tumbándole la conexión a Alex y se cayó el streaming y todo. So, en verdad no vuelvo a hacerlo. No, podemos tratar con Diablo 3 porque yo me pegué con Juan, con Alex en Diablo y corrió de lo más bien. Ah, sí, corrió bien chévere, sí. Estuvo bueno. Okay, podemos cuadrar quizá algo para la próxima semana, los 3 jugamos Diablo. Gracias, bueno. Pues me fui con Juan por ahí, jugamos un ratito, subimos un level o 2 levels. Hicimos 2 misiones, subimos un level. Sí, hicimos 2 misiones, una un side mission y otra de la historia como tal. So, yo creo que estamos ya más cerca al final. Y lo otro que estaba haciendo es viendo el Season 7 de Sons of Anarchy, que ya finalmente lo terminé. Excelente historia, excelente season, season o serie. Este, en verdad, de los seasons, este es uno de los mejores seasons también. En todos los episodios ocurre algo. Y los episodios son de una hora y 20 minutos cada uno. ¡Oh, wow! Ah, el primero empieza como 48 minutos y de momento empiezan 58, 1 y 8. Y después como que los últimos tres terminan como con 1 y 20. ¡Wow! Este, y de verdad que excelente, excelente serie. O sea, si no la han visto, véanla. Awesome. Está completa en Netflix. Así que 100% recomendada. Está ahí entre mis top de las mejores series que he visto. Sí, ahora está Lost, obvio. Este, después está Sons of Anarchy. Así que se lo recomiendo. Yo creo que yo me quedé comenzando la quinta temporada de Sons of Anarchy. Ah, ¿sobreviviste la cuarta? Sí, sí, yo terminé de verla. Y hay uno de esos seasons que está bien, bien, bien leña. Pero es, en los últimos dos seasons, especial, o sea, el 6 y el 7, o sea, como que en todos los episodios pasa algo. Sí, también, también hardcore. Y entonces en este 7 está bien hardcore, este 7. En todos los episodios matan a alguien, literal. Sí, es súper sangriento este season 7. O sea, es mira, que se guillaron de Game of Thrones, sí. Peor. Pero viste que le sale. Cuando salió el promo de la 7, imagínate que sean Who Will Survive. O sea, ¿quién va a sobrevivir? O sea, tú ves eso. Tú dices, ni en Walking Dead. A Rocky van a tumbar cabeza, pero una cosa. ¿Tú la viste completa, Ale? Me faltan los últimos cuatro. Pero sí, el final ese es brutal, de verdad. Es un final bastante. Ese último season, ese último episodio. Yo estuve con los ojos aguados todo el episodio. Ah, no, este, me diste cara. Voy a estar acostándome, voy a ver si por lo menos veo dos para avanzar a terminar para después hablar. Dios mío. La verdad es que nos alcanza. Porque de verdad que da cara llorarte este último episodio, porque como que todo, como que everything is coming down, ¿sabes? Todo se viene al piso. Y entonces como que tú ves todo lo que él hace y por qué lo hace, y en verdad da hasta pena y todo, y uno ahí, ¿por qué? Pero es que el tipo está bien despechado. Pero está muy buena, ¿verdad? Así que te la recomiendo, Juan, termina de verla. Ya, eso está en el backlog. Okay. Oye, vamos a hacer un... si está el Summer Backlog Challenge de Galaxia Nintendo, debemos hacer el Series Backlog Challenge. De nivel escondido. A ver cuántas series podemos terminar en un mes. O películas, porque también Juan tiene el backlog super. Sí, sí, okay. Oye, considéralo, Juan, no es mala idea. Ya, yeah. La cosa es que yo sí estoy viendo programas actualmente, pero es que no me da break de acomodar otros. Yo estoy viendo Game of Thrones y estoy viendo Mad Men. Son, en verdad no me da tiempo para ver otras cosas. Pero tan pronto termine la temporada de Game of Thrones y Mad Men, pues pienso retomar House of Cards, después de Walking Dead. Y sigo por ahí con toda la lista. Daredevil está ahí también en la lista para verla. Yeah, pero no, mano, yo las veo en... para que yo veo... veo un episodio cada día. Y exacto. Ah, yo no tengo break para ver uno cada día. Cuando voy a comer, lo pongo. Yo estaba viendo The Flash. Y trataba... De ponerlo cuando le estaba dando leche a la nena o algo así, pero no me daba oportunidad de ver un episodio entero. Y entonces veía mitad hoy y mitad mañana, pero resulta que la serie se me fue adelante y entonces ya Hulu. Pero el problema que tuve de que había unos episodios que me faltaban de ver, que no, ellos no los tenían puestos, eso me atrasó semanas. Y ahora, pues, Hulu se comió los otros. So, ahora no tengo break de ver. Ahora tengo que esperar a que termine como tal el Season 1 para que pongan ellos todos los episodios. Y que este no es un tipo de serie que tú puedes poner en el background y escuchar. No, ¿sabes? No, porque tú sabes una serie. O sea, porque es de acción. Exacto. Yo pongo cosas en el background que ya yo he visto. Por ejemplo, yo todas las tardes yo llego y está corriendo Seinfeld. Y yo pongo Seinfeld. Y si tengo oportunidad, pues me siento y veo 5 minutos, pero me tengo que parar. Pero no me molesta porque ya yo sé lo que pasa. Por cierto, Seinfeld, Hulu va a añadir toda la serie de Seinfeld. Ah, sí, creo que son como 7 temporadas las van a añadir a Hulu. A mí me encanta Seinfeld. Son humor negro. Sí. Es un humor de todo. Okay. Yo, es smart, es dark, es, you know. Darks. Tú no puedes ser dark. Bueno, quizás sí, yo no tengo mejor. So, yeah, cool. Bueno, Mashi, ¿qué más? Nada más. Pues vamos a pasar con el caballero aquí, Kazuneo. Pues, mano, jugué Shovel Knight ¿qué? Durante la semana un poquito, vía PlayStation Vita, vía los breaks del trabajo. Por eso es que tampoco quedó atrás el ver cantitos de The Walking Dead durante la almuerzo, porque ahora pues volví otra vez al Vita para jugar. The Walking Dead, Shovel Knight, me quedé, lo próximo que tengo en el mapa es el, parece como un castillo, hay como que lava, por lo menos se ve de afuera, no llega a entrar, pero para ahí es donde iría ahora. Ya llegué al pueblito donde te venden el upgrade para la armadura y estas cosas. No compré ninguna. Me he quedado así con eso. Y de lo otro que te venden, yo no sé qué es lo otro que te venden, pero era te daban la oportunidad de como que reducir la vida a cambio de que tuvieras más magia y cosas así. De eso tampoco compré nada. El dinero básicamente lo he gastado en comprar upgrades para la vida y para la magia, los upgrades de arriba, las barritas. Hasta el momento me gusta mucho el juego. Estoy loco por you know, sentarme y meterle de verdad tiempo. Aparte de eso, viernes estuve jugando Borderlands 2 como parte del TGIF de streaming de Extra Life Puerto Rico. Usualmente Vidium, nuestro compañero Vidium es el que se encarga de eso, pero viernes él no podía, así que Gio, el compañero de nosotros de Team Extra Life Puerto Rico, se encargó de la primera hora y yo me encargué de la segunda hora. Estuve jugando Borderlands 2, estoy jugando con Salvador, el Gunsirker, y estoy haciendo la historia. Estoy tratando de ir de misión de historia a historia y estoy yendo lo más Rambo posible. La cosa es que, you know, tú sabes que si tú no te vas y haces las misiones opcionales, esas misiones tienden a ser difíciles porque pues, te falta level. Y en verdad que estaba tratando de ir Rambo y estaba pero que muriendo. Estaba de second win en second win. Pero ya, jugué ahí la hora, me lo disfruté. Yo creo que llegué a pasar una misión. Cool. Sábado, yo tenía un turnito en el canal. Yo no tenía turno en el canal. Alex estaba en el canal. Y estaba jugando Borderlands de pre-sequel. Yo, ese día mi esposa se estaba encargando a la nena. Yo estaba haciendo quehaceres de la casa. Y me agarré un breakecito. Y me puse a jugar. Y entonces traté de entrar con Alex a jugar. Mash entró. Estuvimos un rato, pero se cayó la conexión. Luego que se cayó, pues nos quedamos Mash y yo jugando. A todo esto, yo tengo en mi teléfono el streaming de Alex. So, yo estoy pendiente de lo que Alex está diciendo, etcétera. De momento llega alguien al chat y comienza internet. Sí, eso la todos los ojos cayeron. Eso fue el combo breaker del día. Sí, no, la cuestión es que yo estoy haciendo la misión con Mash y empieza la conversación. Es una muchacha, ella vive en Las Vegas, si no me equivoco. Sí. Pero es puertorriqueña. Y entonces estaba preguntando sobre qué era Extra Life y demostró muchísimo interés. Ya le caímos de que parecíamos una pandilla. Le caímos arriba, información. Un gangbang. Sí, información, como que mira, únete a nosotros y qué sé yo qué. Yo estoy haciendo la misión con Mash. Yo solté el control. Dejé a Mash arrollado allá con todos los enemigos. Mash terminó la misión y yo había soltado el control y acá chateando en el chat de Twitch. Termina la misión, finalmente yo termino de chatear cuando miro, ya Mash había hasta viajado y todo, ya estábamos ahí para entregarla. Y yo, sorry Mash, es que estaba entretenido ya con lo de la conversación. So yeah, vamos a ver si se da eso, si reclutamos a esa muchacha. Sí. Suena que hay muchísimo potencial ahí para difundir el mensaje y recaudar dinero. Sí, mano, ella ya me mandó el request por PSN. Porque me invitó a jugar por el lanzó. Pues tengo que cuadrar con ella. Y nada. Yo entré a su canal, yo vi lo que ella hace. Sí, entonces no he entrado todavía. Ella ella lo que hace es que tiene sesiones de XP boosting y de loot boosting. Entonces lo que hace es que si tú quieres loot, entras a la partida de ella, ella lo llena. Tiene un lobby todo de que escogen como que randomly, a ver, y hacen una lista de espera. So tú entras y ella tiene pero que un montón de armas anaranjadas, un montón de iridium, bueno, unas cosas pero que salvaje, un montón. Y viene y lo suelta todo, tú, cojan de ahí, cojan. Y entonces el otro de XP, ese no lo llega a ver porque me tenía que ir. Pero ella te garantiza que tú llegas a level 72 con ella. Sí. Por lo que yo entendí, yo creo que ella como que ha hackeado con sus save files. Tú sabes que esos save files de Borderlands tú los puedes... Uh-huh. Sí, especialmente los de PlayStation 3. Sí. Como el de PlayStation 3 tú lo puedes pasar a PlayStation 4. Uh-huh. Yo imagino que lo hackea allá y lo trae para acá. Uh-huh. Tú puedes saltar de un lado para otro, puedes ir para atrás y para adelante. Sí. So, ella hace eso y ella... pide donativos, no es que te cobre, pero pide donativos. Exacto, como hacen todos los streamers. Sí, so ya, yeah, suena super cool. Si ella se tira, digamos que se une al equipo y se tira, digamos, un sábado a beneficio de su misma cuenta de Extra Life, uff. No, eso fue claro. Parte del mensaje que yo le dije, o sea, yo le estuve comentando, o sea, si tú en un ratito, tú recaudas, o sea, $120 en donativos por lo del XP boosting y todo eso. Yo le dije, o sea, imagínate si tú abres una cuenta de Extra Life y haces un charity drive un solo día nada más, expo boosting por una causa, hecho, tú puedes hacer 200, 300 pesos en un día. Uh-huh. O sea, que es más de la meta establecida. O sea, ella se fue bien, o sea, se fue bien pompeada, o sea, se fue contenta. Digo, se quedó un rato más, creo que se quedó un ratito más. Pero por lo menos, o sea, el chat bang, para no decir el gang bang, el chat bang, que los muchachos le hicieron, funcionó. Yo pues traté de hablarle lo más, ¿cómo se dice? Me transformé en el preacher en ese momento. Yo le tiré la lírica, tú sabes, la lírica, yo entiendo que hizo un buen trabajo, yo creo que sí. No sé. Yo estaba escribiendo y yo decía, yo escribo esto, pero espero que no suenen demasiado desesperados. Sí, no, yo no se lo dije a ella, no sé si te diste cuenta que yo se lo comenté, o sea que disculpara, ¿verdad? Que sí, pensaba que estábamos sonando como que le estábamos poniendo presión, pero después yo venía y decía, pero es que te ves que vas a ser un buen recurso, te ves que te apasiona lo que haces, eres una streamer popular y eso es lo que nosotros queremos. O sea, yo también le pasé la manito, tú sabes, y pues le eché la bendición a la mamá de ella y todo eso. Ah. En verdad que sí, yo espero que sea buena. Bueno, sí, de verdad que según Gio, ¿verdad? Esto es Mister, ¿verdad? Estadísticas internas dice que hace un stream más productivo. Sí, you know, hasta el momento. Vamos para a hacer realista, todo el productivo. Ya no, tú sabes, vamos a ser realistas. Hasta el momento no habíamos dado un palo sí, no. Grande con esto de los streaming. Pero, you know, se hace a ver qué pasa. Sí, y esto Dios que quiera. Pasó suena bien. Si se da, es un éxito. Sí. Sí, mano, es la primera vez que tengo tantos viewers. Así que, yeah. Bueno, ¿algo más, Juan? No, eso es todo. Ah, pues muy bien. Pues nada, yo voy rapidito. Yo, pues, estuve jugando Borderlands de pre-sequel, ¿verdad? El sábado en Streaming Saturday. Ya ahí le contamos parte de la historia. También estuve jugando Shovel Knight. Durante la semana hice par de noches que hice stream de Shovel Knight. Ya yo estoy en la último stage. O sea, ya yo estoy ready para combatir al último boss. Que es la bruja esa que sale en algunos de los cutscenes. So, yeah, I'm ready. He estado haciendo mucho farming. He estado buscando más dinero. Regresando a las partes que ya había pasado. Pues buscando cositas ocultas. Por ejemplo, lo de pescar. Que yo no sabía hasta que tú me dijiste. Que era donde salen las estrellitas. Pues uno tiraba la cañita de pescar y se dan cositas. También ya pues hablé con el Tropo King. Que es un pescado manzana gigantesco que sale en un bosque. Y él te, cuando tú compras los chalices, no sé si lo has hecho, luego tú lo compras. Sí, yo lo hice, eso yo lo hice bastante rápido. Yo no lo había hecho, entonces compré los chalices, pesqué uno de los pescados de él, y entonces pues le mandé el donde el trofo, quien fui para allá y pues me llenó los chalices, que te llenan la vida, en caso uh-huh. de ¿En la vida o lo que tú quieras, porque te da tres opciones? Pero yo me fui con los dos que tengo son sí, de vida. Yo, el que te llena la vida y la magia. Sí, mano. El otro es como que 10 segundos de invincibility. Claro, 10 segundos es bien poco. Yo te voy, por lo menos te puedo adelantar que la penúltima, o sea, en el stage final son dos stages. En el penúltimo, te puedo adelantar que, bueno, tremendo homenaje a Mega Man, porque llegas y tienes que volver a pelear con todos los bosses. Entonces, ellos están como así, uno al lado del otro esperándote, tú caes como por un vacío y llegas abajo al suelo y están ellos así todos mirándote como que, ah, ¿crees que no ganaste una vez, pero no nos vas a ganar? Y pues, tienes que pelear uno detrás del otro, o sea, no hay un orden específico, es completamente random. Lo bueno es que cuando tú los matas, pues cae un pavo y pues te vuelves a puletear la vida y vas para otro combate. Del primer try me mataron, pues al segundo try les di para abajo a los tipos. O sea, ya pasó esta parte, sostí para la última. Pero sumamente brutal el juego, me ha encantado un montón. Así que bueno, de esta manera pues vamos entonces a dejar lo que hemos estado haciendo y vamos a pasar a las noticias. Nuestra primera noticia es que la compañía de manufactura de juguetes NECA estará trayendo directamente de los juegos de Alien Isolation el aclamado Alien, ¿verdad? El Nemesis que sale ahí en ese juego como figura de acción. Pero este personaje no va a estar solo, ya que NECA también anunció que estará haciendo la figura de acción de Amanda Ripley. Ambas figuras están en el proceso de escultura y no hay fecha o precio anunciado aún. Pero en el post de esta noticia hay unas cuantas fotos y no sé, el Alien se ve cool, que estas figuras son hechas a mano, pero no sé, como que por lo menos yo que soy tan fanático, como que no me llama la atención mucho, mano. No sé. Pero es que se ve que todavía está en prototipo. Sí. Cuando esté pintadita negra y todo, o sea, es que está la cuestión que ese Alien no es como que tan negro como tal de Alien Isolation, o sea. Ya, pero lo que tú ves en el prototipo se ve en un canto, se ve green, el otro se ve verde. No sé, pues voy a dar el beneficio de la duda a ver cuando termine. Pero las figuras de NECA no tienden a ser tan caras. Ahí lo pendiente te bañaste ahí con el tan. No, realmente no son tan caras. Yo pienso que esta puede ser, el Alien puede ser que se venda como alrededor de unos $25 a $40, más o menos, conociendo que es NECA. No sé, estoy tirando ahí, pero nada, vamos a ver qué pasa con estas figuras para los fans de Aliens. Ay, añadí esa noticia pensando que tú te ibas a apuntar de cabeza. Bueno, no sé, pero no creo. Es que yo he visto en el mercado, por lo menos en el internet, yo he visto otras de Alien que me llaman mucho más la atención. Y pues obviamente cuestan un poquito más, son más grandes, tienen más articulaciones y cosas así. No es que esta no sea la excepción, pero pues vamos a ver. Pero deberá pagar más de $30 por una figura de acción como que, no sé. Bueno, vamos. Seguimos hablando de figuras. Resulta que la octava serie de figuras de The Walking Dead, las cuales son producidas por McFarlane Toys, estará saliendo a la venta el próximo mes de octubre. Las figuras, que ya pueden ser preordenadas, tendrán un precio de $15.99. Los personajes que formarán parte de esta serie son Rick, Eugene, Dale, Bob y Morgan. Y algunas de estas figuras incluirán varios accesorios interesantes, como la pierna de Bob, para los que hayan visto el último season saben, o la silla de patio de Dale. Muy fuerte. Alex, tú tienes una de estas figuras, ¿verdad? Tú tienes uno de los primeros Rick que salieron. Sí, mano, yo tengo uno de los primeros Rick y conseguí a Michonne. Pero Dale es del primer season, ¿verdad? Sí, ellos tienen, y Morgan también yo creo que es del primer season. Sí, ellos como que las series de ellos no van a la par con la serie de televisión, sino que ellos siempre como que tienen un poquito de todo. Es como que eventualmente como que para completar el set de todos los personajes. Y siempre son en tiradas de 4 o 5 personajes, no más. Y muchos de los personajes principales tienen más de una figura. Rick, yo creo que tiene actualmente como 3 figuras, sí, o 4. ¿Cuántas? Que si con uniforme de policía, que si con uniforme callejero, cosas así, cositas. Son variantes del personaje. Sí, el mismo Glenn, yo he visto 2 versiones de Glenn. Está un Glenn con el Riot Gear y el otro el Glenn regular. Sí, esa yo la he visto en Walgreens. Esas figuras a mí me gustan, mano. Sí. McFarlane le mete salvaje. Sí, mano. Bueno, tenemos por aquí. En estos días Microsoft finalmente anunció el nombre de su nuevo browser, el cual tenía como nombre clave Project Spartan. El browser nuevo se va a llamar Microsoft Edge. Por mi parte, para mí se hubiera llamado Spartan. ¿Verdad, mano? Sonaba como que más épico. Sí. Con Edge, Microsoft quiere tener un browser más parecido a Firefox y Chrome. Además mencionaron de que Edge estará interpretando lo que es el CSS y HTML de una forma que Chrome y Firefox lo hacen, para así tener una experiencia parecida entre los diferentes browsers. Okay, y que al fin, nice. Los que saben que son web developers saben que bregar con Internet Explorer para que se vea igual que Chrome y Firefox es un desastre. Así que esperemos que ahora haya compatibilidad entre todos y que solamente tengas que hacer un file de CSS para los tres browsers. Mm-hmm. No, sería fantástico. Bueno, en mi trabajo había un problema grandísimo, porque nosotros utilizamos un servicio que es en la internet y de vez en cuando hay que subir un archivo. Y había un problema de que se subía el archivo, veíamos la barra progresando y todo, y tú le dabas OK y el archivo nunca subía. Y teníamos ese problema. Y me da a mí con verificar utilizando Chrome y no hay ningún problema. Verifico con Firefox, no hay ningún problema. El problema es la versión de Internet Explorer que nosotros tenemos. Sí, eso es la cuestión. Yeah. Es que está el bajo Netscape, pague. La cuestión es que muchos sitios que son de la de business que todavía tienen Internet Explorer 8. Claro, uh-huh. Que es el 8 y el 7 y nunca le han hecho el update ese. Y lo que es el 7 y el 8, eso es casi imposible que se vea bonito, o sea, como tú quieres que como te queda en Chrome y Firefox. Ya del 9 en adelante se trabaja un poquito mejor, pero como quiera todavía hay muchas discrepancias entre ellos y es un problema porque tú lo programas pensando que va a estar bien y de momento viene un cliente, no, pero yo tengo Internet Explorer tal y hay que rehacer casi todo el CSS de nuevo para que funcionen los tres. Un desastre. Yeah. Yo creo que nosotros estamos en el 9, pero yo tengo una amiga que en su trabajo están como en el 8 o en el 7. Y me dice que es que no le pueden dar upgrade porque ellos tienen unas aplicaciones que la habían desarrollado para eso, entonces no funcionan en los Internet Explorer nuevos. Entonces se tienen que quedar con las versiones viejas. Y entonces pueden seguir utilizando esas aplicaciones que tienen, pero muchas de las cosas nuevas que están ahí available en la internet no funcionan. Es un desastre, terrible. Pero ya, qué bueno que están mejorando eso y que le van a cambiar el nombre, porque ya Internet Explorer tiene tan mala reputación que eso era insalvable, es mejor renombrarlo. En verdad que sí. Para mí me gustaba, como dijo Max, hubiesen puesto Spark. Sí, porque ahora está la Siri de ellos Cortana. O sea, que siguieran con... Sí, se hubieran ido con el Halo theme. Sí, un loguito así como un casquito tipo espartano, bien chévere. Se hubiese visto cool, man. Pero, ni modo. Bueno, y nuestra próxima noticia es que el juego Mighty No. 9 será lanzado unos meses después de lo programado. Pero, ¿verdad? Para compensar por la espera, el juego va a venir con adiciones extra que no estaban programadas originalmente. Concept anunció que están trabajando con el publicador Deep Silver para distribuir el jueguito de edad de Keiji Inafune, básicamente siendo el sucesor de Mega Man, el cual fue fondeado por fanáticos. Ustedes saben que para este juego se lanzó una campaña de Kickstarter que recaudó más de 4 millones para poder, ¿verdad?, preparar o hacer este juego. La fecha para la salida del juego va a ser el 15 de septiembre en Norteamérica y el 18 de septiembre para el resto del mundo. Los backers, ¿verdad?, como se le conoce a las personas que apoyan estas campañas de Kickstarter, ellos pues van a estar, y tanto los compradores, van a estar recibiendo la versión física que va a estar disponible para PlayStation 4 y Xbox One, al igual que para Wii U. Adicional a esto, van a recibir un DLC llamado Ray sin costo adicional. ¿Cómo usted obtiene este DLC? Pues básicamente derrotando al rival de No. 9 en el nivel descargable del laboratorio abandonado. Una vez usted haga esto, va a desbloquear este personaje y lo podrá utilizar en el juego. Versiones digitales del juego van a estar disponibles para PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U, Xbox 360 y Xbox One. Mighty No. 9 va a estar disponible para PlayStation Vita y Nintendo 3DS con una fecha futura. El acuerdo de publicación, ¿verdad?, de este juego va a permitir que los voice over japoneses puedan ser incluidos en el juego, al igual que el audio track en inglés. Subtítulos tanto en inglés como en español, francés, italiano, alemán, ruso, polaco y portugués brasileño estarán disponibles. Así que pompeado con esto. Este jueguito estoy loco porque llegué ya también. Este es otro que me va a consumir la vida, mano. Septiembre 15, eso es ya mismo. Esto es otro más. Faltan varios meses, pero yo no. Esto es otro más para la lista de Extra Life. So, ya, yeah, bien pompeado con esto de Mighty Number 9. Yo por lo menos conozco, por lo menos Cinca, yo sé que fue backer del proyecto. No sé si Billy... Yo me imagino que Vidium tiene que haberle metido. Ah, Vidium también. Vidium fue backer del proyecto. Yo creo que Vidium fue backer a nivel de que le llegue la versión física. Sí, él va a recibir la versión física. Y Cinca creo que también va a recibir la versión física, si no me equivoco. A ellos le mandaron algo no hace tanto, creo que está por llegarles el case. El soundtrack o algo así. No, el case, ajá. Creo que Cinca escogió el arte japonés y yo creo que Vidium también. Que me corrijan, pero a mí me está que sí. Que eso estaba por llegarles o ya les llego. Pero ya, yeah, nice. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Y resulta que Warner Brothers anunció esta semana el precio del pase de temporada para su juego Batman Arkham Knight. El mismo tendrá un precio de $40. Gente, y esto causó un montón de malestar entre los gamers en las redes sociales. Y ya escucharon a Alex ahí. Alex está muy, muy contento. Muchacho, una felicidad. Ellos inicialmente no ofrecieron detalles específicos del contenido. Pero, ante toda esta controversia, tomaron la sabia decisión de soltar algunos detallitos porque el internet se los iba a comer vivos. Su plan es ofrecer contenido para el juego de manera constante por un periodo de 6 meses. Entre el contenido que formará parte de este pase de temporada se encuentran los siguientes. Una historia que servirá como precuela al juego en la que el jugador tomará control de Batgirl. Va a tener nuevas misiones de historias para ser jugadas con Batman, las cuales incluirán legendarios villanos. Misiones de historia con la idea de complementar la historia principal, y estas se harán utilizando los personajes secundarios, me imagino que con Robin y Nightwing y todo el que esté por ahí. También incluirá varios Batmobiles, y con esto van a venir unas pistas. Parece que los Batmobiles usted los va a poder quizás probar o los va a utilizar en unas pistas o algo así. También va a incluir los típicos challenge maps que esta serie siempre como que ha tenido, y también trajes para los personajes, que también esto es típico de la serie, que haya muchísimos trajes de diferentes Batman o diferentes eras. Se indicó que más detalles sobre esto se van a ofrecer a medida de que se acerque la fecha de salida del juego, que es el 23 de junio de 2015. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo los agarró esta noticia a ustedes? ¿Qué tal? ¿Va a empezar con Mash? Conmigo, no sé, yo no estoy ni pompeado para el juego, así que... Mash no está okay, apuntado pues, para nah, esto. Pues nada, mira mano, de verdad que, o sea, hay molestia, yo soy uno que estoy un poco molesto, y me explico, o sea, cuando digo poco, es que como quiera, aunque hayan hecho esta puerca, o sea, yo como quiera el juego lo voy a comprar el day one, ya lo tengo preordenado, o sea, a mí de verdad me importa un pepino, pero, o sea, venir con esto de que parte de la historia del juego, cuando se supone que es un juego así como son estas series de los Arkham de Batman, que está toda la historia completa, que ya se supone que venga incluida en el maldito disco, o sea, tú me vas a decir a mí, que ahora yo tengo que pagar adicional por si quiero saber o si me quiero disfrutar la maldita historia completa. O sea, yo no... Bueno, acuérdate que son historias para complementar. El juego por sí solo, la historia que te va a venir en el disco, uh-huh, se sostiene por sí misma. Pero es que no sé. Yo de verdad, ese DLC, o Season Pass, o como lo quieran llamar, yo no lo compro ni... O sea, yo no lo voy a tocar ni con un palo de escoba. O sea, se van para paila. O sea, yo te lo compro cuando me lo pongas en especial a 10 pesos o a 20 pesos, pero 40. ¿Tú compraste el DLC de Arkham de alguno? De ninguno. Yo nunca he comprado. ¿Qué diablo? No, ¿eso los han tirado en especial? ¿Qué diablo? ¿No los compraste? No, ni los compraré. Yo digo así, pero no compro nada. Mira, yo no he comprado ni trajes de los previos Batman. O sea, nada. Creo que hubo un día... Yo no me acuerdo que cuando yo hacía account sharing con Mash, yo creo que yo bajé unos trajes para Arkham City, pero yo creo que ni los instalé. Se me olvidó, whatever, ni los instalé. Pero no sé, yo honestamente, no sé, si esto es una práctica que va a empezar ahora, o sea, yo no sé, hay que prepararse porque esto va a estar malo, malo, malo. O sea, digo, si usted se vive las historias de, ¿verdad? De lo que pasa, que hay personas que juegan y te preguntas de qué trata el juego. Mira, honestamente no sé de qué trato. O sea, lo pasé, saqué el platino, whatever, y no sé la historia del juego. Pero a mí, ni me va ni me viene esta noticia. Yo usualmente no compro DLC de juegos que yo termino y los echo a un lado. Y entonces, en los Batman anteriores, han salido los Game of the Year Edition con todo el contenido y yo no les caigo allá porque yo juego la historia principal y ya engabé todo el juego. Uh-huh. Y por lo que leí, $40 por esto, por lo que están ofreciendo, diablo, suena como que demasiado caro. Y a mí realmente no, nada me dice, oh, diablo, tengo que comprar el Season Pass porque hay esto que realmente yo quiero. No, yo me quiero disfrutar la historia principal, pasar el juego, moverme a otro. Así que yo, ajá, yo como quiera, yo voy a comprar el juego day one. O sea, esto no afecta mi decisión. Claro está, uno siempre se queda como que echando el ojito, como que, diablo, todo eso no lo voy a tener. No, y ver qué, pero, ver qué misiones son estas que van a complementar la historia. O sea, porque ya con decirte que van a incluir villanos legendarios, o sea, quiere decir que lo que la historia principal que está en el disco, que vamos a comprar, de seguro no vamos a ver todos los villanos como se ven en los trailers. A ver si te quedan algunos enganchados ahí que los puedes solamente verlos en el DLC, digo, en el Season Pass. O sea, yo lo que me imagino, que dentro de la historia, cuando estás jugando el juego regular, mencionarán quizás como que, oh, hay un disturbance en tal lado, se ha visto a Mr. Freeze. Uh-huh. Pero que la historia te sigue llevando a regular, Mr. Freeze tú no lo encuentras en ningún lado. Uh-huh. Luego, si tú quieres hacer esa pedazo de historia que es opcional, pues eso está en el DLC. A mí eso, yo usualmente con los Batman, yo lo que hago es que le meto a la historia principal, yo no hago ni side quest. Ay, bien, eso se van a las millas, mano, no se pompea tanto que los coja a las millas. Sí, uno, porque uno quiere saber la historia principal, so uno los side quests ni les hace caso, y esto es lo que va a pasar con esto. A mí la acción, sí, mano, las peleas y todo eso, muchachos, eso a mí me encanta, de estos juegos. Oye, de Batman. Ya, yo estoy day one, a mí esto no me afecta. Sí, no, chacho. We're ready, my body's ready. Bueno, tenemos por aquí que al otro día de haber grabado el tema de la semana pasada, el cual hablaba de los mods pagando en Steam, la compañía Valve optó por retirar esta opción y devolver el dinero de todos los que compraron mods pagando. Esto es porque nos escuchó. Sí, no, pues yo hablé con Noodle, ah. yo le envié la versión inédita y dije, mira, te hicimos canto en el podcast. Your turn. Así que... escucharon a la comunidad. Uh-huh. Sí, ahora volvió al pedestal Gabe Newell. Sí, ahora sigue siendo no es el false god. Ahora es the true gods, the all and the news. Sí. Así que ya, el orden divino. Sí. Así que tanto llamaron los gamers. Y hasta que dieron, mira, Gabe Newell dijo, mira, váyanse todos para el cara y... y quédense como estaban, ¿no? ¡Joro, Vincent! Nice. Pues bueno, pues seguimos por aquí. Y nuestra próxima noticia es que en el mes de septiembre dará comienzo la filmación de la película Assassin's Creed. Según se ha indicado, su protagonista, esto lo indicó, perdón, el protagonista de la película hasta el momento, el actor alemán Michael Fassbender. Por lo pronto, se desconoce a cuál asesino el actor estará interpretando, pero se rumora que la película girará alrededor del personaje de Desmond Miles. Que yeah, para los fanáticos de Assassin's Creed, estas son muy buenas noticias. Ya, yeah, mano, a mí me gusta la selección de protagonista y Michael Fassbender, elemento salvaje. Sí. Por lo menos si es alrededor de Desmond, eso coge Assassin's Creed 1, 2, Brotherhood, creo que sí, el 3, no estoy seguro. Yo me quedé en Assassin's Creed 2, así que yo no sé cuándo termina Desmond. Yo creo que sí, yo creo que hasta el 3. Son del personaje de Desmond Miles. So, yeah, básicamente el inicio. So, podría ser Altair o Ezio. Podría ser, bueno, yo fíjate, si tú me dices, ¿y cuál te gustaría? Pues yo voto por Ezio. Sí, de verdad, Ezio es el killer ahí, mano. De verdad. Altair era bueno, pero Ezio es el mejor. Yeah. Para mí es uno de los mejores assassins que hay. Seguido por el de Black Flag. So, yo no sé cuál es la fecha que ellos tienen proyectada para salida de esto, pero si comienzan en septiembre a firmar, me imagino que no saldrá entonces en verano del 2016. Ponlo como para el 2017. Mm. Pero por lo menos, o sea, para los que son fans de este universo, decir que ya por lo menos ya hay una fecha confirmada en la que van a comenzar a firmar, o sea, eso pues te da, o sea, buenas noticias, o sea, te pumpea porque, ok, pero esto está corriendo. Esto se va rumorando hace tiempo. Y parece que alguien agarró, leyó la historia de Assassin's Creed, whatever, le gustó, vamos a meterle película. So, yeah. Vamos a ver cómo le queda. Recuerden que es una película basada en un videojuego. So, que puede ser que sea, uy, 50-50. Por ejemplo, eso, Resident Evil. Ok, bye. Yo creo que los mejores odds de estos proyectos es no tratar de emular una historia que se haya visto en un videogame, sino hacer una historia de ese universo. Es buena, estoy contigo en eso. Bueno, y pasando a la siguiente noticia, resulta que una tienda de internet alemana filtró esta semana una imagen de lo que a todas luces parece ser el Starter Pack de Disney Infinity 3.0. Gente, ya se sabe que Disney Infinity 3.0 viene, inclusive ya se está hablando de varias figuras que se van a incorporar a esa versión. Por ahí creo que está Mickey, la versión regular de Mickey, no el Sorcerer's Apprentice. Creo que también está Minnie, hay unos personajes de Frozen. So ya se sabe que eso viene. Lo que pasa es que no se ha dicho nada concreto. Pero, para sorpresa de poca gente, pero para la emoción de muchos, esta tercera entrega girará alrededor de la franquicia de Star Wars. Y esto es algo que ya nosotros habíamos mencionado de que iba a pasar tan pronto. Disney adquirió Star Wars, ya eso va a terminar ahí. No, y que en el 2.0 metió a Marvel, así que... Sí, no, y en el primero, en la primera versión, si tú le metías bien salvaje al juego, desbloqueabas un lightsaber. Ah, sí. Por la información que se pudo capturar sobre el artículo, antes de que lo removieran de la página... Disney Infinity 3.0 estará siendo publicado para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One y Wii U. El Starter Pack estaría incluyendo los personajes de Anakin Skywalker y Ahsoka Tano, con una apariencia similar a lo de la serie animada Clone Wars. Todavía no se ha hecho un anuncio oficial para el juego, pero basándose en los personajes reseñados en la caja del Starter Pack, se puede esperar que figuras como Obi-Wan, Kenobi, Darth Maul, Yoda, Darth Vader, R2-D2, C-3PO y Princess Leia salgan entre las figuras disponibles. Gente, yo voy a seguir arruinándome con esto. A pesar de que yo no he comprado tantas figuras, pero siempre ellos sacan dos o tres figuras que yo quiero. Yo quiero el Darth Maul, ya. ¿Dónde lo problema? Sí, yo me lo imaginaba que tú ibas a ir. Yo quiero el Darth Vader. ¿Dónde problema? ¿Dónde está el botón? O sea, yo no voy a comprar el Starter Pack, no me llama tanto la atención. Claro, está en algún punto lo compraré, pero yo creo que voy a hacer como el Disney Universe 2.0, conseguirlo súper barato. Pero ya, la figura de Darth Vader, yo la quiero. Yeah. Aquí quien se arruina es nuestro amigo Michael, mano. Que los nenes son locos con esto y, chacho, todo lo que es papi, yo lo quiero. No, y Mash también está medio chavado, pues Mash tiene entre su colección... figuras también de Disney Infinity. Sí, pero me he tranquilizado en comprar figuras porque no tengo dónde ponerla. Mash necesita todas las paredes, tablillas alrededor de todo. Mash, lo que necesita es agrandar ese cuarto. Bueno, va a tener que tumbar esa pared y hacer un búnker allí por cuarto. Ah, pero Mash no puede tumbar la pared. Bueno, estamos por aquí. Que el sucesor espiritual de Banjo-Kazooie, este juego salió para Nintendo 64, Yooka-Laylee, oficialmente pasó su meta de $270,000 en Kickstarter en 40 minutos. En estos momentos, Yooka-Laylee tiene recolectado casi $2,000,000 y todavía faltan 44 días para que se acabe el Kickstarter. Ay, este juego es creado por los creadores de Banjo-Kazooie, los cuales trabajaron para Rare. Los personajes del juego serán un camaleón y un murciélago. Así que Yooka es el camaleón, Laylee el murciélago. El juego se espera que salga en octubre del 2016. Y se espera que salga para PC, Mac, Linux, Xbox One, PS4 y Wii U. Next. Así que, ¿cómo que next, loco? Este es el mejor juego de 1964 que ha salido. Ya, Alex Ken Retro debería estar contento. Uno de los mejores, no el mejor, uno de los mejores platformers de 64. este, el mejor. Después le viene este Donkey Kong 64, que fue hecho por los mismos creadores de Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie en 64 tenía, entre los juegos que salieron, había uno que era como de carrera. Sí, Diddy Kong Racing. No, en Diddy Kong Racing se parecía, pero no. Ah, pues yo, que ahora, yo sí, yo recordando, yo creo que en Diddy Kong Racing salía el personaje de Banjo, creo. Ok. Ya, pues yo recuerdo, o sea, estaba Mario Kart, todo el mundo sabe Mario Kart. Pero ya, yo recuerdo haber jugado uno de carrera en el 64, que como que volaban y toda la business. Pero eso era Diddy Kong Racing. Ok, pues entonces era Diddy Kong Racing, está bien. Que volaba. Estoy la verdad que había un como un oso que se parecía a Banjo. Yo no sé si era Banjo Kazooie en realidad, pero había uno que se parecía un montón. Ok, debe ser eso, que lo estoy confundiendo. Sí, después que salió Banjo Kazooie, salió Banjo Tooie. Ese yo lo jugué un poquito y no me gustó mucho. Y después hubo un hiatus, y después cuando Microsoft compró a Rare, qué sé yo, en Xbox One salió Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, que fue un desastre. Ese era el de montar los carros. Sí, que se... Fíjate, hay gente que le encanta ese juego. Sí, yo no lo llegué a jugar, pero vi muchos reviews y que a nadie le gustó. O que a mucha gente no le gustó. Pero sí, yo siempre jugué Banjo-Kazooie y de 64, y yo le metí horas y horas y horas a Banjo-Kazooie. Y que espero comprar Yooka-Laylee. Bueno, antes de terminar la noticia, tenemos que Dragon Ball tendrá su primera serie animada después de 18 años. Yeah. Que a todos los que crecieron, por lo menos eso es para mi generación, cuando estaba Chevy. Woo. Yo crecí con Chevy. Yeah, y yo también. Dragon Ball y Pokémon. Pokémon. Yo tenía dudas en cuanto a qué talento y qué futuro iban a tener la gente que veía a Chevy, pero conociendo a Match, you know, no fue afectado. Ahora que Match dice eso, hay un meme por ahí corriendo, no sé si lo han visto, que es como un ministro, que dice, me faltaba poco para madurar o crecer hasta que anuncia una serie animada de Dragon Ball Z nueva. Se fastidió la madurez de unos cuantos por ahí. Ya, oye, Mash, y para cumplimentar lo que estás diciendo, no sé si sabías que había una campaña en la que estaban proponiendo de que para la premiere de la película que viene ahora para los cines, que es Dragon Ball de Resurrection. Resurrection of F, creo que. Ah, Resurrection of F, y F viene de Frieza. Pues había una campaña que querían que Chevy Alfonso Ñu estuviera en la gala premier de esta película aquí en Puerto Rico, o sea, animando, o sea, como que para remontarse a lo que Masha acaba de mencionar de cuando él animaba el show del Canal 2, donde era una hora en donde daban Pokémon y daban Dragon Ball Z. Bueno, esa era la mejor hora de la televisión, la yo parta. Anyway, pues la campaña aparentemente fue todo un éxito, y leí que estaba confirmado de que él va a animar la premiere de Dragon Ball, la película que sale ahora nueva. So, hay que ver en qué sala la que él va a estar. Yo lo que vaticino es que sea la sala que sea que él va a estar, eso se va a llenar, que no va a caber ni un alma. Bueno, es que Dragon Ball sin Chevy no es Dragon Ball. O sea, por lo menos para nosotros acá. Ya, va a estar esa sala llena, pero va a estar llena de personas entre 25 y 30 exacto. años. No, y lo más brutal es que cante la película Chevy, te va a cantar el himno de la canción de Chevy Alfonso Ñu. Yo me llamo Chevy. Vamos a empezar con el Wiper, el sapo. Exacto, para calentar motores. Sí, yo no hacía cuando era chiquito, yo hacía el Wiper. El Wiper, y el sapo. No, mira, no, en serio, de la está chévere, hermano, de la que la gente es tan brutal, pero ya vieron la presión de las redes sociales, hermano, funcionó. Eso es una película. Me la llamo, yo me alegro. Yo me voy a apuntar para ver esa película, Mash. Para ver el ¿cómo le están diciendo? El Oscar de Frieza pelear con Goku otra vez. Sí, porque ahora Frieza es dorado y decían que parece un Oscar. Y sí, mano. Goku y Vegeta se convierten en lo que es el God Saiyan, que en vez de poner el pelo amarillo se pone azul. Pregunta que les hago, yo nunca vi la serie de Dragon Ball Z, yo no conozco los personajes ni nada. Pregunta que les hago, ¿esta nueva serie viene a continuar los eventos es otro universo, es un universo alterno? No, esta nueva serie básicamente va a continuar después de la saga de Majin Buu. Porque después que terminó la saga de Majin Buu, vino Dragon Ball GT, cual fue un desastre, fue un asco. Los fanáticos no les gustó GT. A mí me gustó, pero pudo haber sido mejor. Pues, ¿qué pasa? La serie nueva sigue los eventos después de Majin Buu. O sea, básicamente, GT en este nuevo timeline no existe. So, okay. Yeah. Mejor, bien por ellos, de verdad. Bien por ellos. So, yeah. Bueno, gente, ahora sí, vamos a finalizar con las noticias. Vamos inmediatamente a pasar al Movies Box Office a cargo de Juan. Ya, vamos rapidito, que se nos está acabando el tiempo. Más se tiene que ir ya mismo. Quinta posición esta semana, Home. Cuarta posición, Paul Blart, World Cup 2. Tercera posición esta semana y cayendo desde el primer lugar, está Furious 7. Esta semana hizo tan solo 6.1 millones, pero hasta el día de hoy tiene 330.5 millones de dólares acumulados en el mercado de los Estados Unidos. Hasta ahora la más que ha recordado. Hasta ahora. Yeah. En segundo lugar y subiendo una posición, The Age of Adeline hizo 6.3 esta semana. Y en primer lugar, para sorpresa de nadie, Avengers Age of Ultron. ¿Qué? Lo que fue sorpresa es que nosotros hicimos nuestro estimado a ver de cuántos millones iba a ser. Alex dijo 225, yo dije 205 y hizo 187.7. O sea, que nos fuimos por encima de... Bien duro, pero obviamente eres el más cerca que está. Yeah, pero me sorprendió, pensaba que iba a llegar a los 200 millones. En su primera semana, weird. Yeah. Pero anyway, está ahí número uno, seguirá número uno, me imagino que por lo menos tres semanas. Exacto, y se quedará... 3-4 semanas. Se quedará número uno hasta diciembre. Una cosa. La próxima semana estrenan Hot Pursuit, The D-Train y Maggie. Maggie Simpson. Ya, yeah, esa misma. Okay. Esa creo que es una película de terror. No he visto... espérate. No he visto comerciales. Vi una foto y sale Arnold Schwarzenegger en esa película. ¿En serio? Yep. Pues bien. Ya, creo que es de zombies. Espérate. Voy a buscar el trailer. No he visto el trailer. Vi una foto de que yo lo vi y le dieron un Photoshop salvaje a Arnold Schwarzenegger porque se parece a Arnold Schwarzenegger, pero joven. O sea, si tú lo has visto, estás viendo a Arnold en los últimos años, tú sabes que se ve cascarete viejo. Y le dieron un Photoshop que se ve en la foto que yo vi. Pues tengo que chequear eso. So, con eso terminamos el Movie Box Office para la semana. Yeah, gente. Bueno, gente, pido disculpas. Esta semana no vamos a tener Back to Retro. Yo llegué un poquito tarde y no me dio tiempo de bregar con la sección. Pero para la próxima semana vuelve Back to Retro. Ahora sí, vamos a pasar al tema... para este show, el tema que está en la boca de todo el mundo, y es obviamente la pelea del siglo. Mayweather versus Pacquiao. Oh my god, tremendo hype train con esta pelea, una pelea que se viene cocinando desde hace 5 años. Muchas excusas, muchas exigencias, dudas, no hay acuerdo con los chavos, en fin, un montón de polémicas rodeaban este encuentro que ya por fin se dio. Eso fue este pasado sábado. La pelea subió como a eso de las 12 del mediodía, subió tardísimo, ¿verdad? De la medianoche. De la medianoche, perdón. Alex la estaba viendo en Japón. Exacto. Papi, no me choqué, estaba por allá. Anyway, subió tardísimo la pelea, mano. Una cartelera corta, de solamente 3 peleas nada más, bien aburrida la cartelera. En la fin, primera estuvo buena. La de la salsa puertorriqueña. Ya, que tú creabas eso bueno. No, pero es que el tipo que estuvo buena, por lo menos tumbaron. Tuvo acción. Mano, si fuera más... Bueno, la de los mexicanos estuvo más o menos... Eso es una porquería, no, esa pelea. Pero no, la cartera estuvo fatal. Anyway, muchachos, vamos a empezar con Mashmash. ¿Dónde fue que te fuiste a ver la pelea? Yo la vi en casa de mi hermana. ¿Y Juan? Bueno, yo fui un pana del corillo, nos invitó a ver la pelea en su casa. Él vive más o menos en el medio de la nada. A mí no me encanta ir para allá, especialmente de noche, por eso. Pero después uno viene por ahí, el camino es lejos, y uno está solo en la carretera. Y entonces fui solo, mi esposa se quedó aquí con la nena. Pero nada, la pasamos bien, llegué tardísimo porque después de la pelea pues uno se queda bebiendo y vacilando. Llegué aquí a las 3 de la mañana. Y bien mensaje, buenas noches, llegando ahora. Hora de acá, 4 y pico a la mañana, gracias. No, mano, y que yo venía pero que mega cansado. Y entonces me pongo a hacer mente, yo me había levantado a las 5, que la nena me había levantado. O sea, estuve de 5 de la mañana a 3 de la mañana despierto todo ese tiempo. O sea, me tiré casi un extra life ahí. Oye, sí, hablando en serio, sí, te tiraste un extra box. No, en verdad que estaba, pero que muerto. En ya lo último de party y eso, yo estaba sentado y me dice, ¿estás bien? Y yo le digo, sí, estoy bien. Y me dicen, bien quedado. Ah, diablo, bien orquídeo, ventoso, la anuncia de la droga. Ay, quedado. Pues mano, yo la vi en Cuamo, que un vecino la había ordenado allí. Él sacó el televisor, típica tradición puertorriqueña, sacó el televisor para Marquesina, todo el mundo en la cerentilla, allí nos dimos un par de cervecitas, cada uno llevó picadera y allí la pasamos súper, la pasamos chévere, un grupito lo más chévere. Bueno, gente, a este la pregunta, ¿verdad? Vamos a empezar con Juan. ¿Qué esperabas de la misma? ¿Sabes? ¿Cómo ¿Cuáles eran tus expectativas con la pelea? Bueno, yo esperaba que fuera una pelea aburrida. Yo no me creía el hype. Esta pelea debió haber pasado hace 5 años atrás. Uh-huh. Justo después de que Floyd Mayweather peleó con Márquez y Manny Pacquiao peleó con Miguel Cotto, la siguiente pelea hubiera sido yo. Hubiera eso sido un mega palo. Entonces sí, yo me creía todo el hype. Pero después de 5 años, de tanta cosa, y después de que Manny Pacquiao había perdido ya 2 veces, una con Timothy Bradley, aunque esa se vio media shady, pero diablo, el knockout de ese que le dio Márquez a Pacquiao, o sea, el estándar de que Pacquiao estaba entre los mejores en el mundo, o sea, tú tenías que, you know, pensarlo 2 veces. Dicho esto, ya yo esperaba que fuera una pelea aburrida, que Mayweather dominara con su estilo. ¿Y usted, Mash, era lo que esperaba? Yo opino lo mismo que Juan, o sea, yo esperaba que fuera también una pelea aburrida, también por el estilo de pelea, ¿verdad? De Mayweather, para mí todas las peleas de Mayweather son aburridas, pero... Completamente de acuerdo. Exacto. Pues yo más o menos estoy la misma idea de ustedes. No es que, o sea, los tipos son tremendos atletas y hay que dársela, pero ya a la edad que están, tú sabes, ya no están como que en su momento más... Tú sabes, más bien de su carrera, ¿sabes? Sí, se esperaba que iba a estar así, en unos momentos monótonos, mucha mediera, mucho estudio, mucho análisis del oponente, y como que hello, pueden tirar puños en confianza, o sea, es una pelea. En ese primer round los dos se tenían terror. Ya lo sí. Uno tiraba y el otro corría, el otro tiraba y el otro corría. Otra, por lo menos, cuando Miguel Cotto por lo menos le peleó a Pacquiao y a Mayweather, por lo menos Cotto se lo tirando. Tú sabes, pero... No, Pacquiao le hizo una mejor... Digo, sorry, Cotto le hizo una mejor pelea a Mayweather, claro, que Pacquiao. Claro, y él siempre lo ha dicho. Mucho. Que Cotto le peleó bien a él. Okay. Pero anyway, bueno, ahora sí. ¿Quién ustedes querían que ganara? Mash, ¿a quién tú le ibas? Yo iba a Pacquiao. Yo sé que se le iba a hacer sumamente difícil a Pacquiao para ganar. Y si... Yo decía que para que Pacquiao ganara tenía que matar a Mayweather, porque si se iba a decisión y estaba bastante cerrado, iba a ganar Mayweather. Eso es. Así que, bueno, yo le iba a Pacquiao, pero la pelea, you know, Mayweather la trabajó en bicicleta y la trabajó a su manera, ¿sabes? Uh-huh. ¿Y usted, Juan, a quién usted le iba? Bueno, yo estaba 99.9% seguro de que Mayweather iba a ganar por decisión. Dicho esto, a mí Mayweather me cae pero horriblemente. Yo quería, ese punto 1%, yo quería que Pacquiao le metiera un puño y le arrancara la cabeza de sitio. Pero ya, yo estaba cada vez que Pacquiao lo conectaba, de las poquitas veces que lo logró conectar, y dije, sí. Yes, vamos, sí. Vamos. Pero ya. Se le hizo difícil. Fue una pelea bien difícil para él implementar su juego rápido, sus combinaciones. Y fíjate, algo bien... Yo por lo menos, antes de pasar lo que iba a decir, yo iba a Pacquiao. Y ustedes saben que la otra vez grabando hicimos una predicción y yo siempre lo decía. ¿Sabes qué? No, yo quiero que gane Pacquiao, yo voy a Pacquiao, pero mi interior dice que va a ganar Mayweather. sea, es como que es algo, una situación bien, bien incómoda. Pero, o sea, a Pacquiao se le hizo bien difícil, o sea, establecer un plan de acción. Mayweather es un peleador bien impredecible, o sea, bien difícil de tú poder establecer un plan. Y cuando venían los famosos flurry attacks de Pacquiao, eso no estaba haciendo absolutamente nada. O sea, eso eran puño sobre puño, o sea, nada, nada que ver. So, de verdad que, anyway. Bueno, Juan, ¿qué te pareció la acción del encuentro? Bueno, sumamente lento. Había uno que otro momento que brillaba, pero era un momento muy pequeño. La cantidad de golpes conectados sumamente baja. Y a pesar de que yo esperaba de que no hubiera mucha acción y que fuera aburrida, me sorprendió lo baja que tuvo la acción en total. Sí. Yo realmente me siento sumamente mal por las personas que pagaron por el pay-per-view y muchísimo peor por la gente que fue a ver ese espectáculo, claro, tan, o sea, aburrido. Un montón de celebridades, una cosa bien, un hype brutal. La cuestión es que hay un momento en la pelea que uno de los comentaristas dice algo bien importante y fue... a estos que están llevando la que yo siempre, o sea, estaba Letterman y estaba el otro, ay, que se me olvida el nombre, que de eso va ya mismito para el cierre. Anyway, él dice, gente, o sea, yo llevo la pelea así de esta manera, él tenía a Mayweather ganando, y él viene y dice, gente, juzguen con sus ojos, no juzguen con sus oídos. Y él decía esto porque cada vez que Pacquiao hacía los flurry attacks, que tiraba 4 y 5 y 6 puños consecutivos, pues obviamente, como él era el favorito, la gente iba a él, pues la gente gritaba como si le estuviera haciendo una catimba a Mayweather. Y honestamente, sí, como si lo tuviera casi noqueado. Exacto, hello, él no le estaba haciendo nada a Mayweather. Mayweather terminó demasiado fresco esa pelea. O sea, los dos se podían ir a janguear después. Pues claro, o sea, ni una cortadura, nada, ni un hinchado, nada. Mayweather es uno de los peleadores con una de las mejores defensas en el boxeo. Y eso se vio claro, o sea, Pacquiao en una lo pegó en la cuerda y le dio como 5 o 6 puños todos en los guantes. O sea, y entonces, la forma que se protege, inclusive se cubre hasta las costillas. Y Pacquiao trataba de conectar por las costillas y nada, bueno, que mismo Mayweather lo miraba y le decía como que, no, no estás haciendo nada. Y volvió otra vez y volvió a mismo bajar los guantes y lo miraba y decía, no. O sea, no estás haciendo absolutamente nada. Y eso... Le restó mucho al ataque de Pacquiao y a la acción como tal. Bueno, yo, en cuestión de puntuaciones, yo no estaba llevando puntuación. Tú sí, Juan, ¿cuánto fue que tú la terminaste? Yo la vi 117-111. Obviamente. O sea, le di 3 asaltos a Manny Pacquiao. Uh-huh. Y los jueces, yo creo que la vieron, 2 de ellos, yo creo que la vieron 118-110. Uh-huh. No. Uno la vio 118-110 y 2 la vieron 116-112. O sea que yo estuve ahí entre medio de ellos dos. Fíjate, Juan, ahora que estamos hablando de puntuación, o sea, ¿tú estás de acuerdo en de que fue unánime? Oh, sí, definitivo. Estuvo claramente. Recuerda, uh-huh, que el boxeo es el deporte del dar sin que te den. Y de apreciación. Sí, tú sabes, eso queda bajo la apreciación de cada juez. Pero en esencia es eso. Tú dan más de lo que te den a ti. Usualmente uno está acostumbrado más al toma y dame, está acostumbrado a los knockouts. Y cuando uno se encuentra con este tipo de pelea que se reduce a la cantidad de golpes, y no estamos hablando de intensidad de golpes, no importa que Manny Pacquiao haya pegado 5 golpes fuertes y Mayweather lo haya tocado 10 veces con unos puñitos, aún Mayweather, por haber conectado 10 puños, 10 golpes, está ganando el asalto. Y eso fue lo que sucedió durante toda la noche. Mayweather parecía que estaba marcando. Pero eso cuenta, si lo conecta en la cara, por más suave o más duro, es un golpe. Y entonces, de las poquitas veces que lo lograba conectar Manny Pacquiao, había veces que como que lo estremecía, pero era un solo golpe. So, you know, cuando tú lo llevas a eso, Mayweather es sumamente inteligente. Él sabe que para ganar la pelea, tú no ganas la pelea, tú ganas asaltos individuales. So, él se aseguraba de ganar un asalto a la vez. Uh-huh. Y ese era el objetivo de él, ganar asaltos. Una vez tú ganes la mayoría de los asaltos, ya tú ganaste la pelea. No, y que él sabe que él no iba a noquear a Pacquiao. Oh, no. Inclusive en la selección de guantes, los guantes para esta pelea eran de 8 onzas. La marca que escogió Pacquiao es un guante que usualmente lo escogen la gente de pegada. Es un guante donde el padding está ubicado de cierta manera que favorece que tú pegues más duro. Los guantes de Mayweather, si tú te fijas, se ven mucho más grandes que los de Pacquiao. Pues son unos guantes más para defensa. Y entonces, pues, you know, Mayweather no iba con la intención de noquear a Pacquiao, pero para nada del mundo. Él iba con la intención de ganar la pelea asalto tras asalto. Está brutal. Bueno, para ir terminando, Juan, ¿tú crees que esta pelea le hizo justicia al hype? Porque yo digo que no. No, para nada. La gente se bebió el Kool-Aid de que esto iba a ser Clash of Titans. ¿La pelea del siglo? Ya, la pelea del siglo. No, a mí me hubieran vendido, me hubieran hecho beber el Kool-Aid hace 5 años atrás. Uh-huh. Ahora, comenzó la pelea. Habíamos 17 adultos viendo la pelea anoche. Y aquello era de que la gente pompía. Ah, justo antes de la pelea, se le dio un papelito a todos los que estaban allí, a todos los adultos. Ah, hicieron un pote. Sin dinero y nada, era más a ver quién lo pega. Pero se le dio un papelito a todo el mundo para que apuntaran quién iba a ganar y en qué asalto. De las 17 personas, 15 de los que estaban allí escogieron a Pacquiao por knockout en diferentes asaltos. Una persona escogió a Pacquiao por decisión. Dos personas escogimos a Mayweather. Yo escogí a Mayweather por decisión y el otro escogió a Mayweather por knockout en el 11. Al final de la noche terminé yo ganando nada, bragging rights. Pero ya, entonces comenzó la pelea, que yo era como si Pacquiao fuera boricua. Y eso fue en el primer asalto, ya para el segundo asalto, para el tercer asalto, en todo el mundo durmiendo. Estábamos pendiente de la cerveza que la pelea. A los teléfonos, tuiteando y en Facebook la gente. El hype para nada. Pero ellos tenían dos nombres grandes. Que las personas que no siguen el boxeo, que no están pendientes de cómo ha ido progresando Mayweather y cómo es el estilo de Mayweather, que lo único que saben es que Mayweather está invicto y le ha ganado a grandes nombres. Y después Manny Pacquiao, todo el mundo ha escuchado Manny Pacquiao, que es sumamente agresivo. Y dicen, mira, esta vez va a ser el peleón. Ya, no iba a ser el peleón. Pero, la idea era vender pay-per-views y boletos. Oh, sí, you know, Mayweather salió de allí con $100 millones y creo que en pay-per-view se lleva como 80 millones más. 180 y pico millones en total, dijeron allí cuando lo están entrevistando. Yeah. Sí, entre pay-per-view y las cosas. Wow. Sí, que eso es otra cosa, gente. Juan, me corriges. ¿Es la primera vez que dos compañías rivales tramiten la misma pelea? No estoy seguro si es la primera vez que sucede, pero es el motivo por el cual el pay-per-view era tan caro. Y es también uno de los motivos cuales esta pelea no se había dado antes, porque no era simplemente que Mayweather quisiera pelear. Mayweather tiene un contrato con Showtime, uh-huh, y Pacquiao tiene contrato con HBO para hacer peleas. Y entonces, si iban a pelear juntos, tenían que negociar cómo era que se iba a repartir el bacalao. Estuvo brutal, estuvo épico. Y la repartición de bacalao terminamos pagándola, bueno, yo no pagué por la pelea, pero terminamos pagándola nosotros, la gente, uh-huh, por decir así. Porque un pay-per-view que regularmente es, ¿cuánto? $60, uh-huh, terminó siendo 100. Sí. Entonces ellos no perdieron. Pero está bien raro porque si te fijaste, o sea, Jimmy Lennon presentó a alguien, después vino Michael Buffer. Exacto. No, algo que a mí me confundió muchísimo de la pelea fue que, pues, yo veo que está Pacquiao y Mayweather ya en el camerino, ready, como que para desfilar. Y yo, mira, gente, va a comenzar la pelea. Y todo el mundo se sienta y en el ring empiezan a cantar el himno de México. México. Y me dicen, mira, tipo, esto no es, esto es que van a pelear otra gente. Y yo digo, contra, ¿será que yo me equivoqué? Porque sí, porque están cantando el himno de México si ninguno de los dos es mexicano. Uh-huh. Pero anyway. Y entonces la gente como que se paró otra vez y se fue. Yo me quedé sentado y dije, contra, pues ¿cuál será la pelea que viene? Porque yo llevo aquí rato sentado. Y para mí que habían dicho, coming up next. Y entonces después de eso es que, no, mira, gente, es la pelea. So, hasta el sol de hoy no sé por qué cantaron el himno de México. A mí me está eso raro. Yo no sé si es por la cercanía. Al 5 de mayo. Exacto. Al 5 de mayo. Yo no me recuerdo. Diablo, yo no me recuerdo si en la pelea los mexicanos cantaron el himno. Pero es que usualmente los himnos los dejan para la estelar. Nada, pues something weird. Alguien que esté escuchando que sepa de estas carteleras que nos diga. Anyway, se prestó para confusión por un momento. Y un número épico de Jamie Foxx cantando el himno de Estados Unidos. Cerrando con un aleluya. So, yeah. Anyway, Bueno, Juan, ¿qué tú crees que significa este resultado tanto para Manny como para Floyd? ¿Tú crees cuál va a ser el futuro de Styles? Mira, para Manica, Pacquiao perder, so what, ya la había perdido anteriormente después de haber estado en su prime, es una derrota más, so what. Para Floyd Mayweather, de perder hubiera sido algo grandísimo que hubiera perdido. Ganar, you know, él ganó con su estilo, y su estilo, somehow él vende pay-per-view. Yo no sé cómo rayos que él vende tanto pay-per-view, porque él no tiene un estilo que sea excitante. Él tiene un estilo, you know, bien de boxeo, bien de estrategia, y no es un estilo que sea, yo entiendo que para todo el mundo. Pero anyway, él para ganar sigue solidificando su carrera, sigue tachando grandes nombres, a pesar de que quizás esos nombres ya no estén en su prime, pero sigue tachando grandes nombres. Y al final de su historia, pues hay que tener eso en consideración. Uh-huh. Ya he dicho que una pelea más y ya. Sí, de hecho, le queda una pelea por contrato, le queda una. Una pelea por contrato. Y es en septiembre. En septiembre, exacto. Le preguntaron, pero mira, tú vas a pelear en septiembre. ¿Por qué te sorprende que vaya a pelear en septiembre? Si aquí no hizo, you know, aquí no, esto no fue se castigó. Warm-up. Esto fue warm-up. Sí, eso fue una sesión de training. El chat usó a Pacquiao. So, hay que ver qué vienen con esa última pelea. Exacto, ¿a quién le van a echar? Honestly, me gustaría ver a Cotto otra vez. Con Mayweather, porque entre las últimas peleas así, Cotto es el más como que cercano que ha estado. Uh-huh. Él, tú sabes que se las vio media fea con Marcos Maidana, que ganó por decisión mayoritaria, pero rapidito hicieron una revancha y terminó ganando por decisión unánime, así que ya Maidana fuera de la lista. Uh-huh. So, yo me iría nuevamente con Miguel Cotto. Vamos a ver, hay unos cuantos nombres que están sonando ahí, pero vamos a ver. Cotto sería una buena opción. Ya, me gustaría ver eso. La cosa, bueno, hay que ver. Ya. Pues bueno, gente, nada, vamos entonces a dar por terminado este interesantísimo tema de esta joya del boxeo que vivimos este fin de semana. Así que fueron muchos los que se durmieron, yo... Me la pasé mirando el teléfono, te soy sincero. Cuando vi que la intensidad bajó, como que, ok, bye, esto no es conmigo. Así que, muy interesante, muy interesante. Bueno, ahora sí, vamos entonces ya a pasar a la parte final del show. Pero antes vamos a pasar a unos comentarios. Y estos comentarios llegan de Antonio Bonilla. Y dice así, muchachos, otro tremendo episodio. No entendí eso de Pizza Hut. ¿Qué tiene que ver eso con Star Wars? Hablando con mis amigos esta semana sobre el tema de superpoderes, o sea, yo imagino que está hablando de la serie de Powers o de superpoderes como tal. La cuestión que él dice, le pregunto a ustedes, si pudieran tener un superpoder, ¿cuál sería y cómo lo usarían? Para la primera parte de la pregunta, no es Pizza Hut, es Pizza the Hut. Ajá. Y eso es un personaje de una película que se llama Spaceball. Yeah. Esa película es de 1987, es una parodia a Star Wars. Ya, yeah, eso a mí me gusta mucho. You know, silly, es una comedia silly, pero es buena. Es de estas películas de Mel Brooks. Mel Brooks, sí. Ya, yeah, y entonces, pues están más o menos los mismos personajes que salen en Star Wars. El equivalente a Chewbacca se llama Barf. Y entonces Darth Vader es Dark Helmet, y Han Solo es Lone Star, etcétera, etcétera. Entonces, en vez de The Force, es The Schwartz. Sí. Entonces, los sables de luz salen de una sortija, en vez de una espada como tal. Y la parte épica es cuando viene Dark Helmet, le dice a Lone Star, I can see that your sword is big as mine. Y yo vine y miré los sables así como que... Es una pelea, es de este humor pelón, o sea, tipo Naked Gun, yeah. Así, pero parodiando Star Wars. Yeah, es cool. Sí. Es una película que yo creo que en cable de vez en cuando la dan. Sí. Si tienes la oportunidad de verla, se ve medio viejita por los visuales. No está pero... en stream porque tú verificaste y no estaba. Ya, yeah, so yeah, búscala. Pero en Blu-ray debe estar por ahí en Amazon, bien barata, o en DVD. Ya. Yeah. Si usted le gusta Star Wars, debe tener Spaceballs en su colección. Yeah. Pero esta Pizza de Hot es la parodia de Jabba the Hutt. Yeah. Es una mole de pizza. Uh-huh. Que al final, en una parte de la película anuncian que muere porque el alcahuete de él, el asesino de él, se lo come. So, yeah. Anyway. Y de los superpoderes, Juan. interesante pregunta esta. Mano, si yo pudiera. Uno nada más, mano. Uno nada más dice. Un superpoder, sí. Ya, un superpoder. Vámonos con. Vamos al que dice, Juan. Yo quisiera tener el poder de teleportarme. Ay, así maldito. Como Nightcrawler. Ah, tú tienes el mismo también. Hay otros que yo diría también serían cool, pero ese es el más cool para mí. Y diablo, ¿cómo yo lo usaría? Para pa ir a todos lados. Quiero ir para el mall. Ya llegué al mall. Quiero ir a Puerto Rico. Caigo a Puerto Rico. Ir para el Comic Con. Caigo en el Comic Con. Te juro que iría al trabajo todos los días así y llegaría tarde todos los días. ¿Verdad? Te confía. Sí, yo llego ahí instantáneamente y son las 6:59 y yo todavía en la cama. Lavándome los dientes a las millas. Me teleporto, llego a la oficina, logueo la computadora y me teleporto para atrás para desayunar y para terminarme de peinarme y vuelvo para atrás. No, este poder de teletransportarse siempre ha sido cool. A mí me gusta, por lo menos, desde el aspecto, ¿te acuerdas de la película Jumpers? Jumper, hermano, así mismo como así, yo quiero que funcione. Así. Porque Nightcrawler tiene sus limitaciones. Yo quiero el de Jumper. Exacto, Nightcrawler es que él solamente puede teletransportarse en un lugar que él haya visto físicamente. Mm. Pero en el caso de Jumper, él ve una foto, pone esa imagen en la mente y ¡what! Cayó ahí. Mano, esa película se prestaba para que hicieran una serie de televisión. ¿Verdad que sí? Jumpers. Ahí me gustó la película. Y supuestamente, no sé si tú tienes el DVD, hay un gag reel y como que unos bonos extra y presentan como que un prototipo de lo que pudo haber sido la secuela. Inclusive ponen hasta como que un prototipo de un combate en un helicóptero entre dos jumpers, porque la premisa es que pues está la agencia esta, ¿verdad? Que es la que está cazando a los jumpers y los matan. Entonces, pues la agencia ahora es más poderosa, tiene más funding. E inclusive utilizan a un jumper para cazar otros jumpers. Y pues, supuestamente iba a ser con el mismo protagonista, que es el chamaco este que hizo a Anakin. Sí, Anakin, ya. Entonces, pues hay una escena en donde están peleando en un helicóptero. O sea, el helicóptero está en vuelo. Ellos están peleando en la cabina adentro, en la parte de los pasajeros. Y tú ves que se teletransporta y salen por detrás, mete un puño y vuelve a salir el otro por atrás y te quitan de las barras del helicóptero. Bueno, un revolú. Todo esto como en animación. Tú sabes, el prototipo de lo que pudo haber sido, pero... Sí, un concepto. El concepto, exacto. Pero lamentablemente no maduró. No progresó. Pero, mano, sí, me gusta mucho ese poder de teletransportarme donde yo quisiera. Una pena que sea uno, porque si, por ejemplo, fueran dos, me gusta ese y me gusta también, pues, qué carajo, poder volar. Fíjate, volar a mí no me interesa. Yo sería invisible. Si tuviera que, no pudiera teletransportarme, ponerme invisible, cuando yo quisiera. Hay muchos poderes que uno ve en la televisión o en cómics o en juegos que no le gustarán tener, pero sí, por lo menos el número uno es teletransportarme, mano. Qué pantalones. ¿Sabes cómo haremos, Juan? Voy mañana a tu casa a buscar un juego. No, voy ahora. Juan, tráeme el juego. Ok, aquí está. Bye. De hecho, no supieron ni que te fuiste ni que regresaste. Un éxito. Tienes que tener cuidado con los paladins, que no te maten. Ya, me están cazando todo el tiempo. Pues, mano, gracias a Antonio Bonilla. Mano, me gusta. Así que si para el próximo show tiene más preguntas así, zumba, en confianza. Me gusta ese flow. Pues, bueno, gente, nada. De esta manera, entonces, vamos a pasar al cierre oficial. Gente, antes de irnos, ¿sabes a cuál videojuego pertenece a la melodía que escucharon ahorita? Pues, si no, pertenece al juego de Banjo-Kazooie. ¡Qué nice! Bueno, gente, les recordamos, ¿verdad? Antes de despedirnos, que en Extra de Puerto Rico seguimos reclutando para el equipo. Así que para unirte, lo único que tienes que hacer es visitar este y otros links que están disponibles. Pero el más fácil, ¿verdad? Si a ustedes les gusta y quieren inscribirse, puede entrar a través de www.tinyurl.com/ELPR2015. O también visitando extralifepr.org, ese es otro website oficial de nosotros, y le da Join Our Team, y ahí está toda la información que usted necesita para unirse a Extra Life Puerto Rico. También, gente, el podcast, una vez está publicado, nos pueden seguir a través de iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. También aprovecho para extenderle una invitación para que escuchen nuestros podcasts hermanos, entre ellos Galaxy Nintendo y PSNPR Remastered. Y hablando un poquito de Galaxia Nintendo, no sé si escuchaste el último episodio que grabó. Sí, que era de Pedro. Que era Galaxia Nintendo Live. Mano, yo lo escuché hoy. Yo venía por la autopista y la radio estaba ahí como que bien meh. Y conecté el teléfono, déjame escuchar el último que descargué de Galaxia Nintendo, que no tenía oportunidad de escucharlo. Mano, yo venía por esa autopista mega pompeado con el show. Yo tengo que enviarle un escrito a Pedro, yo tengo que felicitarlo. Y si me está escuchando, Pedro, tienes que repetir eso otra vez. O sea, honestly, deberían, ya que hicieron eso, deberían una... ¿Cómo una vez graban una semana sí y una semana no? Deberían grabar semanalmente, pero una semana es el podcast regular, el hablado, y la siguiente semana es un live, ya. Porque el live se hace rápido, porque lo que hay que buscar es música... Y grabar una introducción para el show y una despedida. Exacto. Y no tiene que ser necesariamente de música, puede ser de otra cosa. ¿Sabes? No, pues la idea tiene que ser de música porque es para hacerlo fácil. Ah, bueno, pero fíjate, yo votaría por la opción de que el Galaxy Nintendo Live, que si va a ser de música, que sea por lo menos una vez al mes, para no saturar, porque yo sé que hay muchos éxitos, muchas canciones que tú puedes sacar, pero tú sabes, y no tiene que ser necesariamente 10, puede ser hasta 5 canciones. O exacto, si lo vas a hacer 2 veces al mes, pues 5 y 5. 5 ahora y 5 en el otro, porque de verdad que me encantó el concepto del show, me encantó. Yo venía por esa carretera súper pompeado, por lo menos pusieron una de las que yo recomendé. O sea, mano, de verdad que me encantó lo que hizo Pedro. O sea, que Pedro, felicidades, manito, de verdad que te la comiste con eso del especial de música. Quedó brutal, brutal, brutal. Yo venía tarareando de esas canciones por la autopista como un loco, mano. Pero... Ya, yo lo escuché el viernes en el trabajo, eso fue... Esta es mi música de por la tarde. No, mano, se guillaron. Buen trabajo, Pedro, de verdad. Siga así, manito, me gustó. Volviendo a las raíces de Sonido Fanboy. Sonido Fanboy. Eso fue un vintage, Sonido Fanboy. Bueno, gente, y también aprovecho para anunciar que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. En YouTube no hay nada nuevo. Pido extremadas disculpas. Llevo 2 semanas que no subo absolutamente nada. Pero esperen el Monthly Bomb. El Monthly Bomb próximamente. No, el Weekly Bomb el viernes antipasado, pues porque yo estuve por allá por Carolina. Este viernes, ¿dónde era que yo estaba? Ah, estaba en el juego de baloncesto de Santurce versus Cuamo. Estaba viendo a Carlitos Arroyo. Yeah, que Marrayo parte Carlitos Arroyo, nos gana el juego faltando 1 segundo, metió una yompa. Ese seguillo de Chris Paul. Mano, sí, bro, el seguillo de Chris Paul, seguillo. No, de él al tipo le metió. La cancha llena, porque empate. Le tiraron con vasos, sillas. A final de cuentas él es un ídolo, un héroe nacional. Ya tú ves que muchos lo quieren cuando encesta el canasto de la victoria, papá. Y bien caldeado, ¿sabes? Bien caldeado. El juego estuvo bueno. El juego estuvo buenísimo, buenísimo. De verdad, pero hubiese gustado que no era Cuamo, pero anyway, se lo llevó Santurce. ¿Ese era un juego de playoffs? No, temporada regular. Okay. Sí, temporada regular. Pero él tiene que regresar porque son 4 juegos en total, 2 como local y 2 como visitante. Ese apenas es el primero visitando, que él tiene que volver. Lo más brutal es que yo no sabía que Carlos Arroyo es el Michael Jordan boricua, ya que llegó a la cancha en helicóptero. Oh, wow. Sí. O sea, así que gracias, Angelo Medina. Anyway, pues nada, gente, de esta manera nos despedimos. Será hasta la próxima semana. Bye, gente. Cuba. ¿Me predijimos que Masha fue? No. Ups. No lo digo. No, ya terminamos. Okay. No iba a aguantar media hora después de las 9, chacho.